Por supuesto, mirá, nosotros por suerte tenemos un equipo de trabajo fantástico y eso nos permite estar permanentemente brindándole un servicio a la comunidad, no solo de Olavarría, sino de la región. Y bueno, y tenemos el reconocimiento de esa comunidad que se acerca permanentemente al hospital. Así que el saldo es positivo en cuanto a que hemos trabajado, hemos desarrollado nuevas alternativas, hemos instalado algunos consultorios nuevos. Es decir, la proyección ha sido buena, hemos tenido un apoyo permanente del Ministerio de Salud Pública de la provincia, que con el doctor Colli a la cabeza ha facilitado muchísimo las cosas. En cuanto a proyecciones, en mi caso particular va a ser un poquito distinto las proyecciones porque dejo de ser el director del Hospital de Oncología porque me jubilo. Ajá. Así que la proyección yo espero que continúe, que sea buena, y no tengo dudas que así será porque la gente que queda a cargo del hospital lo conoce, lo quiere y sabe lo que es el Hospital de Oncología. ¿Y quién va a quedar a cargo, doctor? El doctor Gustavo Zanelli. Ajá, bien. Bueno, pero seguramente tendrá continuidad en un montón de proyectos, bueno, ¿no? El doctor Zanelli es parte del equipo del Hospital de Oncología, así que no es ninguna novedad lo que él pueda hacer dentro del hospital. Es decir, lo conoce perfectamente y sabe a qué es lo que apunta el hospital. Así que no tengo ninguna duda que entre eso, el grupo de gente que hay y su capacidad personal lo va a poder llevar adelante, pero sin ningún inconveniente. Seguro, pero más que oportuno es este diálogo entonces, no solamente para por este balance y por finalizar el año, sino que además usted finaliza de alguna manera una etapa en su vida, ¿no? Y que ha sido tan importante, tan fructífera. ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, no sé si fructífera, lo que sí puedo decir que el tiempo que me tocó pasar por aquí, por el Hospital de Oncología, sí ha sido enriquecedora porque me permitió la posibilidad de trabajar en esta institución y contar y conocer la gente con la cual trabajaba todos los días. Y fundamentalmente es una manera de brindar un servicio a la comunidad y estar permanentemente en contacto con la gente. Con tantos logros, ¿no? Porque recuerdo en su momento cuando hablábamos de los avances en algo tan sensible, ¿no? Como es de a poquito tratar de ganarle la batalla a una enfermedad tan tremenda como el cáncer, formando red con hospitales zonales y con hospitales de otras regiones. Sí. Es tremendo, ¿no? Porque no estamos hablando ni siquiera de cualquier enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que hasta a muchos nos cuesta hasta nombrarla, ¿no? Por supuesto, pero hemos establecido esa lucha y lo importante de todo esto es ver que la gente con la que contamos, con la que en la jerga de los hospitales decimos que es la que está en la trinchera, contamos con gente muy valiosa y con muchas ganas de trabajar. Entonces, la cosa para el director se facilita bastante. Fueron 8 años y medio de una actividad intensa que te digo, a mí me enriqueció mucho y realmente estoy agradecido a la posibilidad que se me diera en su momento de ser director y a la gente con la que cuento para trabajar. Claro. Siguen trabajando, ¿no es cierto?, en red con otros hospitales de oncología. Sí. No, el hospital tiene en contacto permanente toda la red de derivaciones del Ministerio de Salud de la provincia con los centros oncológicos de excelencia, como puede ser el Hospital Rojo en Capital Federal. Lo tenemos permanente y ese es el respaldo que siempre cuenta la institución. Claro. En cuanto a la provisión de drogas, de medicamentos, doctor, ¿cómo está todo? No hemos tenido ninguna queja, por lo menos, ningún problema. Uh-huh. El Ministerio ha ajustado los pedidos y los sistemas de provisión de medicamentos, sobre todo los citostáticos, que son tan caros y cuestan tanto mantenerlos, pero bueno, se ha establecido un sistema de compras muy ágil, lo que nos permite inclusive, se lanzó a mediados de año, fue un sistema de para hacer los pedidos a medida que van llegando por un sistema online, así que automáticamente que llegan se pasan por este sistema de correos electrónicos con escaneando las recetas y después se envían los originales, cuestión de que se aceleraron totalmente los tiempos al tener un sistema computarizado que nos permite un contacto permanente e inmediato con el con el Banco de Drogas Central de la provincia. Claro. Bueno, y finalmente usted destacó la relación con el gobierno provincial, sobre todo, bueno, destacando también este último tiempo, ¿no?, con Coli a la cabeza en el Ministerio de Salud. La relación, si bien es un hospital provincial, a nivel municipal y con las gestiones también, ¿no? Permanente, tenemos claro. Una vuelta permanente con el hospital municipal. Y bueno, eso es parte de toda una política sanitaria en la cual es la optimización de recursos, es decir, aquellas cosas en las cuales, calcula que tenemos, ¿cuántos? 50 metros de distancia entre un hospital y el otro, así que eso descartado, las autoridades del hospital municipal permanentemente colaboran con nosotros, lo mismo que su personal, ¿no? Eso claro. Y nosotros, por supuesto, dentro de lo nuestro, dentro de que somos una especialidad muy puntual, tampoco uh-huh. podemos dar respuesta a un montón de cosas, pero sí, en lo nuestro, le brindamos el apoyo que el hospital requiera o que nos solicite. Seguro, además es tan importante como para instalar Olavarría como plaza médica, ¿no? Por supuesto que es así. Bueno, doctor, yo agradecerle muchísimo por este contacto con Radio Olavarría, con la mañana de Usted Se Informa, primera edición, y por supuesto también agradecerle, más allá de este diálogo en puntualmente, por todos los que hemos tenido y que seguramente vamos a seguir manteniendo. Muchísimas gracias por este ida y vuelta tan permanente. No, al contrario, el agradecido soy yo, porque desde mi gestión ustedes han sido parte importante, porque la prensa siempre ha puesto de manifiesto y ha colaborado permanentemente con las necesidades del hospital cuando nosotros así lo hemos requerido. Así que, por supuesto que institucionalmente estoy muy agradecido y personalmente, por supuesto, a tus órdenes, Agostina.